Ya van, ya van, acá comenzando nuevamente Urban Reggae acá. Naya Bless, el control es acá junto a Balaguero. You know, you know. Primera vez aquí está fluyendo. Ay, güey. Wrap up a draw for the commissioner. Wrap up a draw for the inspector. Wrap up a draw for the lawyer. Wrap up a draw for each and everyone you see. Can't take the pusher back end, no. Can't take the pusher back end. Now strictly sensi, sensi. Sweet, sweet, sweet. Sensi me, no. Love it. Just love it. Can't take the butcher back end, no. Can't take the butcher back end, no. Strictly sensi, sensi, sensi me, no. We just love it, just love it. Wrap up a draw for the inspector. Wrap up a draw for the lawyer. Wrap up a draw for the prime minister. Wrap up a draw for the president. Wrap up a draw for your life disease. Cause it's a sensi. Por los temitas de Balaguero acá, Amor es todo, nos viene ahora luego, acá Balaguero. Yes, y acá Pato B, de Conciencia, yo y yo. Un gran saludo para toda la gente de Radio Urban Reggae, sí. Ah, adelante hermanos con este proyecto. Fuerza hermanos. Buen trabajo, buenas vibraciones, sí, ustedes saben, el reggae, el dancehall, es lo que ahora estamos haciendo sonar para que la gente se active. Y la positiva vibración inunde todos los rincones así y los es. Corazones. Un gran saludo. Un gran saludo. Afectuoso. Urban Reggae. Big up. Conciencia yo y yo. Dice. Rastafari. Llaman, llaman. Esto es Amor es todo. Balaguero. Acá en Urban Reggae. Babylon Fire sonando. You know. Quiero amarte, quiero tenerte, respetarte todo el tiempo, permanecer junto a ti. Y agua de tu delicada boca yo quiero beber, y en cada amanecer, atardecer, en un amor perfecto dar gracias a Yah. Y agua de tu delicada boca yo quiero beber, y en cada amanecer, atardecer, en un amor perfecto dar gracias a Yah. Todo es lo que tengo, es todo lo que doy, amor, es todo. Quiero que sepas lo que tengo para ti. Todo es lo que tengo, es todo lo que doy, amor, es todo. Quiero que entiendas lo que tengo para ti. Cuando hablo de amor, sé que hablo de ti. Ante la presencia de Yah, el más alto, quiero decir que tú eres lo que yo buscaba. Yah estás dentro de mí. Genial, ahí pasando, amor, es todo. Balaguero acá en Babylon Falla, junto a nosotros. Vamos a hablar ahora de este temita. Balaguero, a ver, cuéntame este temita, amor, es todo. Bueno, te cuento, este tema lo escribí hace como un año más o menos. Y realmente puedo contar que es un tema que me ha dado bastante sentido, en el sentido de que se me han abierto muchas puertas, la gente me ha aceptado, ha abierto su corazón de cierta forma a mi palabra, y eso me tiene bastante emocionado, de hecho, bastante emocionado, bastante contento. Genial, genial. Acá pasando Amor es todo, vamos a seguir con mucho más temita acá, Balaguero. Así es, junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación a mi hermano Naya. Genial. Gracias también al espacio que da Urban Reggae a los artistas emergentes, nacionales. Así que todo el poder ahí, vamos para adelante con mi hermano Naya. Aquí Balaguero va a presentar un temita. Temita acá de su trabajo. Pero encantado. Este es el track 3 de lo que se viene de mi disco debut, Haz Bien. Haz Bien, hermano. Y este tema se llama La Herencia, así que espero que les guste. Esto es Balaguero con Naya Bless acá en Urban Reggae, la radio. Babylon Falla sonando, y no. Sendas de luz, yo y yo avanzar, yo y yo confío en mi luz, toda la esperanza, Él nos dará victoria, del bien sobre el mal, del bien sobre el mal, ya nos dará victoria. Abrí los ojos, miré hacia el interior y encontré el tesoro de mi ser, mi padre, es quien me guiará por la senda justa. De aquí a la eternidad, hey, yeah, yeah. Abrí los ojos, miré a mi alrededor y pude ver cuán grandiosa creación mi padre la hizo con tanto amor, y mi deber, yeah, es hacer su voluntad, hey, yeah, yeah. Aquí en la tierra, herencia. Aquí en la tierra, yo y yo somos la herencia. Es importante, muy importante, prestar atención, porque es urgente, muy urgente, encontrar la sanación. Hay tanto por hacer, aún queda tanto por aprender, tanto por conocer. Dentro de nosotros hay realeza, hay una herencia que hay que ver. En sendas de luz, yo y yo avanzar. Y yo confío en mi bus, Rastafari y toda la esperanza. Él nos dará victoria del bien sobre el mal, del bien sobre el mal. Sonando ahí la herencia, Balaguero, acá en la Babylon Falla, en Urban Reggae, you know. Ya, hermanos, ¿qué se nos viene ahora? ¿Qué se nos viene? ¿Se nos viene más temita? ¿Qué? Cuéntenos de su trabajo, el tema ahora, la herencia. Bueno, te cuento, la herencia, como te decía, el track 3 del disco, un disco que, aprovecho de comentarle a la gente, bastante espiritual. Son los temas son principalmente relacionados con las vivencias que he tenido, que el Señor me ha entregado en el camino, y eso, pues la herencia refleja un tanto eso también, lo que representa el Señor en nosotros y cómo debemos mantener lo que es la cultura viva. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es Haz el Bien. Haz Bien. Haz Bien es el nombre del disco, claro. Eso de Haz Bien también, Ayabingi, la fundación ahí permanece y rompe todos los muros. You know. Hermano, va a tirar un aviso acá para una tocata que se nos viene luego, este de Reggae por la Vida. Las bandas acá, Balaguero. Ahí. Las bandas, mira, según lo que leo, 12 Tribus, Boomer, MC Jona. Y lo otro, dilos tú, porque no lo alcanzo a leer desde acá. Ahí, Inculto, Cali Allá y Contra Babilón. Se nos viene, esto es el 30 de agosto a las 4 de la tarde, en el Gimnasio Centro Educacional Valle Hermoso, esto es en Peñalolén. Ahí auspicia Urban Reggae y Reggae por la Vida. Y you know, hermanos, vamos a seguir pasando por unas temitas de Balaguero. Luego, luego vamos a pasar un datito, que es una fiesta tocata que se viene este fin de semana, así que estén atentos para... Ahí la gente atenta también ahí a todo lo que se nos viene. Háblanos más de tu trabajo, de lo que Haz Bien en sí. Bueno, como te comentaba, bastante espiritual, tiene 12 tracks, igual... Una versión suave del tema Amor es Todo, que es con teclados principalmente. Y tiene como de todo, es como lo que siempre quise hacer. Y estoy muy feliz de ahora poder presentarme y entregar mi mensaje a toda la gente. Eso es bueno, hermano. Y más o menos. ¿Tu vida cómo ha fluido con este disco, hermano? ¿Cómo estás fluyendo? ¿Cómo no lo entiendes? Tu vida en sí, ¿cómo está fluyendo con tu nuevo trabajo, lo que estás haciendo? Bien, o sea, gracias al Señor, como te digo, igual se están dando las cosas, se están abriendo puertas para poder tocar en más lugares, y eso me tiene bien contento, porque siento que igual se está apreciando mi trabajo, a pesar de que es nuevo, se está apreciando bastante, y eso, como te digo, me tiene con la vidra bastante alta. ¿Y a dónde a tocar Balaguero? ¿Dónde toca Balaguero? Aprovechamos de tirar el dato. Hoy, en realidad, bueno, ayer ya confirmé con los hermanos de Arca Negra Sound System. Ellos se están presentando con un tour junto con Psicoactivo, por lo que tengo entendido. Y se presentarían en Bucarest. Ellos vienen para acá junto a Cali Allá y Lion Nativo. Y me invitaron a participar en esta versión. ¿Esto del día? El día jueves. En Bucarest, ahí la gente invitada para que vaya a ver a Balaguero, a conocer de su trabajo, que Haz Bien. Invitada ahí cordialmente a conocer de mi trabajo, que es reggae, que es roots, y que tiene un mensaje positivo y consciente, pues, de esperar que a todos les guste. El mensaje por sí, esa es. Así que eso. Todos cordialmente invitados el día jueves a Club Bucarest, a esto que es el psicoactivo Dance for Tour 2008. Ya van. ¿Qué tal que simonemos? Haz bien, el track 7 del disco de Balagueró. Pero perfecto, démosle para adelante. Ahí va. Haz bien. Todo el rato. Balagueró acá en Babylon Fire, you know. Siempre brillando al lado de Nibus, nada nos opaca, junto al sol naciente de Chia, rapta para ir con más fuerza y ellos se levantan. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Sigue adelante, sigue inspirando, iluminando a todo hombre. Sigue caminando, propagando el santo nombre. Sigue entregando una palabra de aliento al necesitado. No lo dejes solo ni un momento. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Haz bien, caminante, no te detengas, sigue adelante. Hay que motivar a esa gente que no está sonriente, hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Hay que motivar a esa gente que no está sonriente, hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Escucha tu corazón. Iluminando a todo hombre, sigue caminando, propagando el santo nombre, sigue entregando una palabra de aliento al necesitado, no lo dejes solo ni un momento. Y otra vez hay que motivar a esa gente que no está sonriente, hay que hacerla sentir viva una y otra vez. Haz bien, caminante, no te detengas por nada y nadie. Haz bien, caminante, no te detengas, sigue adelante. Haz bien. Llaman ahí, pasada, haz bien, junto a Balagueró acá en la Babylon Fire, acá Naya, al mando. Y no, y al mando. La palabra, el poder y el sonido, justo aquí, mi hermano Naya Bless. Y hermanito, mire, vamos a tocar un temita que se nos viene ahora, en realidad, esto es Fit Rapsofonista. Cuéntenos de este trabajo. Mira, este tema también, pues como varios nacen de forma espontánea, ahí con mi hermano rapsofonista, que de paso le mando un saludo bastante grande, porque él me ayudó en muchísimo en lo que fue el trabajar este disco. Él además tocó saxofón en algunos temas y es re buen músico, además de tener una lírica bastante consciente, mi hermano ahí se aplica. Y en realidad como que ese tiempo teníamos que hacer algo juntos y fluyó este tema. Hicimos hacer una mezcla de lo que hago yo, que es reggae, y lo que hace él, que es rap, que es hip hop. Una buena mezcla en sí. Claro. Buena mezcla. Y eso, este es el resultado. Ahora lo pasarán a escuchar. Esto es Balagueró, Fred del Rapsofonista, junto a Naya Bless, acá por Urban Reggae. Llaman, realidad. Babylon Fire. Buf Fire, Babylon. Yeah. Te cuento que el respeto es la llave para estar en el gueto. Nunca lo olvides, átala en tu corazón. Es necesaria para mejorar la situación. Te cuento que el respeto es la llave para estar en el gueto. Nunca lo para mejorar la situación. Todo podría estar mejor, va en nosotros mismos causar la evolución. Basta de hacer daño, trabaja en la construcción de un nuevo mundo hacia la corrección. ¿Cuánto tiempo he de esperar para ver algo mejor? En medio de este jardín parado estoy, comunicándote, haciéndote llegar este llamado a reaccionar. Estate alerta, es una amarga realidad la que hoy se enfrenta. Es sabio preguntar y alimentar la capacidad que tenemos todos de pensar. Amar o matar, ¿cuál van a escoger? ¿Cuál convendrá? El precio que tiene la vida, ¿qué tan alto se pondrá? Ya no sabemos qué comentar por la globalidad, mostrando las desgracias ajenas. El mundo no va a cambiar. ¿Cuántas religiones más saldrán? ¿Cuántas leyes más impondrán? Y otra vez acatar y agachar la cabeza y tener la certeza de que siempre ha sido igual. Veremos hasta qué punto el hombre es capaz de aguantar. Te cuento que el respeto es la llave para estar en el gueto. Nunca lo olvides, átala en tu corazón. Es necesaria para mejorar la situación. ¿Por qué tanto cuesta estar en armonía? Si somos iguales, no existe supremacía. Negros, blancos, pobres, ricos, todos tienen cabida ante los ojos de Yah. Te cuento que el respeto es la llave para estar en el gueto. Nunca lo olvides, átala en tu corazón. Es necesaria para mejorar la situación. Muchas realidades, todas son distintas. Muchos artistas se ignoran por no querer adaptarse a un sistema imperialista, donde domina el que más tenga. Le saco pete pa' que se entretengan, hasta que en sus pies no se sostengan. Movimiento sin funcionamiento, familia sin alimento, pensamiento, sentimiento ahogado por el sufrimiento. Las voces se quedan sin aliento. El calor del infierno calienta el cemento. Y esto es solo el comienzo de una decadencia general. Se olvidó que el amor y el respeto es fundamental para generar un cambio personal. Sin tener que pasar a llevar a nadie, okay. Si en este mundo somos todos iguales, entiéndelo. Te cuento que el respeto es la llave para estar en el gueto. Urban Reggae es el que pone el sonido, atentamente pongo en el oído. Un saludo muy grande a una gran radio en Santiago de Chile. Urban Reggae, atentamente, Janato. Urban Reggae. DJ Benanzayon saludando a urbanreggae.cl de Chile, desde Venezuela. Positive Vibes, el Asia y The First. DJ Benanzayon, Chile, Venezuela. Firme. Un saludo para todos los hermanos iluminados por Gia Rastafa. Ae. Música consciente, calla ya pesarla aquí presente, urbanreggae.cl, chao. Yeah, man. Bendiciones, el padre, man. Ahí pasada realidad, junto a Laguero y Rapsofonista, acá en Babylon Fire, you know. Háblanos más de tu trabajo, Balaguero, y tírate ahí unos datos, no sé, unas tocatas, lo que se venga luego. Llamo. Ya que insistes. Mira, como te contaba adelante, pues, se viene el festival Fiesta en el Parque. Esto es en Pirque. Se nos viene eso. Pesado. Este sábado. Y van a estar Oscar T junto a Banda Sonido Negro, Guerrillero Oculto y Matafachos, Digital Dread, Safari Reggae, Cocoay, Boomer, la hermana Aigel, Sistacate, Conciencia Yo y Yo y LB1, el hermano de los Panteras Negras. Anima Gillo Man y Mr. Quickman. Line up va a estar Calla Flavor y DJ Good Boy. Esto, como te contaba, es el sábado 9 de agosto, desde las 6, según

esto Balaguero realmente se nos formó en un especial de Balaguero. Balaguero, especial Balaguero hoy día. Muchas gracias por la invitación, sí, y la oportunidad, sí, pues, hermano. De verdad. Para sí. Que se repita, no me... Sí, pues, de más que se va a repetir. De más sí. Se va a repetir, hermano. Cuando lance el disco. De más que sí, vendré una y otra vez. Urban Rey ahí presente, hermano. Ahí, y bienvenido, hermano, a la comunidad Urban Rey. Se agradece. Todo bien. Mi disco, mira, por el momento. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Tengo que gestionar eso aún. Yo, o sea, de forma independiente, yo creo que lo voy a estar moviendo en lo que son los eventos en los que participo. Y creo que la posibilidad de poder venderlo en unas dos tiendas. Donde. Pero eso igual tengo que conversarlo en realidad. Dos, tres tiendas ahí. Ahí. Sí, me faltan ver aún. ¿Cuánto nos queda para el disco? Varias cosas. ¿Cuánto queda para el disco? ¿Cuánto a él? Complicada pregunta, pues, hermano. Sí, hermano. La verdad es que ni yo lo sé. Yo quiero puro que se den las cosas nomás. Pero ya está dando fruto, hermano. Ya está dando fruto. Al parecer así es, pues, hermano. Gracias al Señor ahí. Se están dando las cosas y ahí estamos, pues, en realidad. Seguimos en el camino. Hay que mandar algunos saludos, hermano. Pero claro, a mi negrita que me tiene que estar escuchando, que le dije. Muchas gracias por todas las cosas lindas que me ha hecho sentir últimamente. A la gente de One Love, sí, a Rastamiro, si viene. A Daisy, a Nati, al Yoyo, al Flaco, bueno, a mucha gente que está ahí siempre conmigo. Muchas gracias. Ay, mi mamá, besitos para ella. Muchas gracias a toda la gente que está a mi alrededor. A Andy Chris también, que lo vio hoy día y me pidió saludos. Aquí a mi hermano Dobra, también. A Batusai, a toda la gente que hace Urban Reggae, a toda la gente que hace posible esto, este medio de repositivo, así que, va adelante. Y un saludito ahí a una niña que está escuchando, junto a Balaguero. Ahí a toda la gente que está escuchando. Ahí Balagarito. Un saludo muy grande a toda la people que está ahí en conexión. Aquí, Urban Reggae y Balaguero Falla junto a Naya Bless y Balaguero en sí en esta ocasión. Jale. ¿Y nos va a cantar algo, no, Balaguero? Sí, pero más ratito. Ahí, para que no sea tan especial de Balaguero. El especial de Balaguero. Incluyamos con otra música también, sí. Démosle, hermano. Ahí, Selector Balaguero. Selector Balaguero. Selector de Balaguero. Se nos va a ir con unos temazos acá. Todo el reggae dance, todo el reggae. Se nos viene un trabajo nuevo que lanzó Dread Maray hace poquito. Escucha, lo lanzó un par de días atrás. El 31, claro. 31. Aún no lo he escuchado. ¿No habéis escuchado aún? Aún no lo he escuchado. Estamos tirando unos temitas del nuevo trabajo de Dread Maray acá en la Babylon Falla. Pasando por el especial de Balaguero. Ivory. Esto es Amores. Este es el primer track del disco. My Lord. Debo acotar algo antes de que lo tires. De Levan. Tuve la bendición igual de poder compartir con el hermano. Muy buena vibración. Claro. Tanto él como su banda. Claro. Compartimos ahí en el galpón Víctor Jara el 6 de julio. Un evento organizado igual por hermano, el Talito y la Paloma. Fuerte saludo también para ellos. Y como te decía, Dread Maray, así su banda, muy Irie, muy buenos músicos, muy buena puesta en escena. Así que vámonos para adelante nomás con Dread Maray. Dread Maray, todo el rey acá. De Argentina lo trae. Dread Maray, acá la Babylon Fire, you know. El amor, siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo, Señor. temores, tú los disiparás, alejando al malvado y al hipócrita. Me alejas del camino a toda la maldad que arruina nuestras vidas sin más necesidad. Hoy quiero agradecerte, tú me haces muy feliz. Trataré de seguirte por siempre hasta el fin. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord. Sabiduría recibo yo, Señor. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord. Sabiduría recibo yo, Señor. Detrás de tu amor y tanta vida pasó en vano y no te pude hallar jamás y sin paz te busqué sin respuesta. Entiendo muy bien que no me amas y esa es la verdad. Trata de comprender el corazón de un hombre que sin paz te buscó, sin respuesta y no te pudo hallar jamás. Ahí pasaba en vano Dread Marais del nuevo trabajo que se... Ya está ahí en Urban Reggae, parece. Ahí Dread Marais en vano pasaba Amores, nuevo trabajo ahí, Dread Marais presente. Ya, man, ¿qué se nos viene, selecto balaguero? Oye, ahora un temita más o menos dedicadito, así, bien bien romanticón, bien afromántico, como decimos algunos. Lover, lover. Lover, al máximo. Lover, esto en los cafres. Del último disco, no sé cómo se llama el último disco, pero el tema se llama Bastará, ya, man, y es Bastará. Buenísimo, es buenísimo, así que en especial dedicación ahí a una mujer. Ah, en especial. Ya, man, ahí va los cafres, Bastará, acá la Babylon falla. Transforma en agua solo por subir al cielo. cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Flores de sol Selector DJ. Yay. Balaguero. Balaguero. Haciéndolas todas hoy día. Me tomé tu espacio. Muy balsa yo. Comiendo pancito con queso, todo Balaguero. Todo el rato aquí disfrutando con lo del mar. Comiendo las galletitas. Falla. Que trajo mi mamá. Todo bien. Ya van. Ahora, mira, ¿qué temita se nos viene? Lo que viene a continuación es un tema de Sisla, un 2008, que aparece en un compilado buenísimo. Paso el dato que lo busquen. Que busquen el temita, porque este tema se llama What's It's The World, es Sisla Kalonji, 2008, y lo escuchas por acá, Babylon Falla, Urban Reggae, you know. Oh, yeah. Oh, yeah. What is the world coming to? Boys and girls ain't going to school because of the violence. There ain't no food. What are we gonna do? world coming to. Your boys and girls ain't going to school. Because at a party there ain't no food. What are we gonna do? Well, that's righteousness increase. Put love in all you want. Simple things want, the least you want, work for start. No one to be blended, saying it ain't their fault. I can see the violence man exalt. Many and suffer, yet still many more. Seems the world community ain't safe anymore. No one setting an example to be sure. No one looking out for the poor. What is the world coming to? Young boys and girls ain't going to school because of the violence. There ain't no food. What are we gonna do? What is the world coming to? Young boys and girls ain't going to school because of the violence. There ain't no food. What are we gonna do? African bomb, break up your polygram, set up solid ground, cut to the youth and cut to some right time. Conscious decision, life ain't a gamble. Unity is strength, not separate, don't be scramble. Corruption, you go be trampled. Politician ain't a king, no example. The youth got the future in their hands. The youth are educated, the youth are strong. Left to the world and it's right over wrong. We don't want no war, we don't want no strife, we don't want no bang around. Things really tough, things really hard. People suffering over yard and broad. And the king of kings and lord of lords unite for this cause. What is the world coming to? Young boys and girls ain't going to school because of the violence. There ain't no food. What are we gonna do? What is the world coming to? Young boys and girls ain't going to school because of the violence. There ain't no food. What are we gonna do? Hey! Unity is strength, don't separate. Separate, you're gonna deteriorate. Whoa! Because of the love in your heart, I say you love the earth. I love its strength. Healing of the nation. The purest song, love is the healing force. Heaven and my mouth, let me know. Whoa, whoa, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, whoa, yeah. Siempre y para siempre. Es este amor, siempre yeah, y para siempre. Este amor reina en el corazón, siempre y para siempre. Es este amor, siempre yeah, y para siempre. Este amor vive. Cuando me busques ahí estaré, yeah, yeah. Cuando te haga falta el aliento, yo te lo daré. Seré tu sol, luz te entregaré y todo mi calor. Eres parte de mi ser, ya estás en mi piel, eres todo lo que pedía tener. Siempre y para siempre es este amor. Siempre yeah, y para siempre. Este amor reina en el corazón. Siempre y para siempre es este amor. Siempre yeah, y para siempre. Este amor vive. Seremos uno, construiremos futuro a paso seguro con el amor puro que en el corazón habita. Yo te lo aseguro que en los tiempos duros siempre estaré contigo. Siempre seré tu abrigo cuando tengas frío. Siempre seré tu amigo. Siempre, siempre, siempre y para siempre. Es este amor, siempre yeah, y para siempre. Este amor reina en el corazón, siempre yeah, y para siempre. Es este amor, siempre yeah, y para siempre. Este amor vive, yeah, yeah. Wow, wow. Yeah, yeah. donde sea que estés, tú en mí, yo en ti, siempre estaré, yeah. En donde sea que esté, yo en ti, tú en mí, siempre, yeah. Siempre y para siempre, ese es mi amor, siempre, yeah. Y para siempre, este amor vive. Wow, wow. Para Urban Reggae, Balaguero en vivo aquí, con Naya Bless, Babylon Falla, verdadero pacto de amor. Sí, este es un nuevo track. Ya hey. Van, ya van, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bien directo. Buen tema, hermano. Irie. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Irie. Bienvenido acá, hermano. Bienvenido. Gracias. Ah, hermano, quedamos así. Quedamos todos para adentro. Salió del alma eso, salió del alma. De más que sí. Vamos a seguir con un playlist acá en la Babylon Falla. Esto es Jakur Love. Acá pasaba Balaguero. Aquí en la improvisación. Y es ahí. Y no. Totalmente. Babylon Falla. Woman, I love you, need you and I, can do without you in my world, my world. Woman, I love you, need you and I, can do without you in my world, my world. When I say that I love you, girl, don't think I'm pretending. It's straight from my heart, the message I'm sending. I'm not like the rest of guys who hide their feelings. I just wanna be myself, myself. Hurts me to know that you're with someone. If you ever fall, I'm planning to catch you with my hand, love you, need you and I, can't live without you in my world, woman, I love you, need you and I, can't live without you in my world. Songs of joy, you make me sing. Tears of joy, she makes me cry. Those funny feeling she giving me inside. Motion, knowledge taking over me. It's all because of you. Girl, I know you love me too. No ideal feelings, girl. Let it show, my dear. It's just a game for two. Can I play with you, girl? Can I play with you? You. Can I play with you? You. It's just a game for two. Ooh. Without you in my world, woman, I love you, need you and I, can't live without you in my world, when I say that I love you, girl, don't think I'm pretending, it's straight from my heart. With a message that I'm sending, I'm not like the rest of guys. I their feelings. I a cure, just wanna be my. myself. Hurts me to know that you're with someone, with someone, with someone. Hoping to catch you if you fall with my hands. Yaman, yaman, acá pasada Yakur, love you. Por el selector Balaguero. I love you, Yakur. De su bueno, hermano, True Reflection, que es muy bueno todo esto. Agradecemos a toda la gente que escucha la Babylon Falla. Recuerden los horarios, los días martes, jueves, de 8 a 10 de la noche. Y los domingos, Coque Dreda y la selecta, de 7 a 9 de la noche. Para que todos programen ahí la Babylon Falla a través de la radio Urban Reggae. Acá junto a mí, Balaguero, nos va a mandar saluditos. Sí, pues saludito a, también a Nico que estaba pidiendo ahí por el MSN. A toda la gente que está también de, ahí entregando su vibración por medio de, sí, de aquel medio, ¿verdad? Toda la vibra que entrega la gente acá. Airy. Agradecido, mucha, hermano. Que mucha todo esto. Saludito también a Airroot, ahí a la asista Dani también. Besitos para ella. Mish. Mish. ¿Ya? Y ahora se nos viene. ¿Y ahora se nos ahora viene? Se nos viene. Se nos viene Coli Boots, un muy buen exponente del reggae, del dancehall de estos tiempos, con su tema She Give Me Love. Estamos ahí en el ambiente lover. Estamos en el ambiente lover, ahí. Se respira amor, se siente el amor. Ya, y se entrega el amor a toda esto la gente. Es Coli Boots, ya. Acá en Urban Reggae. Rastafari. Babylon Fire, you know. Yeah, you know, no. She give me love, give me love, give me love. She give me good love. I just see it, say me love myself. And she's a blessing from above. My girl, you know you're good so. Anything you need, let me know. She give me love, give me love, give me love. She give me good love. I just see it, say me love myself. And she's a blessing from above. My girl, full as the breeze blow. It's a jive, you watch me love grow. And she bless with the beauty, fear fanciness, she's a cutie. Not just now, she choose me. Nothing she not take the argument closely. She solid as a rock and me too. She like when Mary's a sing. Tempted to touch. She think a girl every time you pass my way. Words can't explain how me love you so much. Me feel it from 19, no long from what day. Me wouldn't ever break your heart now. So no worry yourself, my girl. It couldn't ever break your heart, so no worry yourself, my girl. Cause anytime you want in love, just let me know, baby girl. And I will be there to give it up. Like I know, say yeah. She give me. Give me love, give me love, give me love. She give me good love. See it, say me love her so. And she's a blessing from above. My girl, you know you're good so. Anything you need, let me know. She give me love, give me love, give me love, give me good love. See it, say me love her so. And she's a blessing from above. My girl, full as the breeze flow. It's a jive, you watch it love grow. Yeah, she bless, yes, God bless her with that cute face. But the personality, our charming clothes. Like assassin, I say, me no want no boring girl. Her sense, yeah, you mommy love the most. We woulda make time for a rainy day. Keep the girl close so the love nasty. Any rumor that rise up, me boss it like my father. Me no watch me say anyway. Give me love, give me love, give me love. She give me good love. I just see it, say me love myself. And she's a blessing from above. My girl, you know you're good so. Anything you need, let me know. She give me love, give me love, give me love. Give me good love. Say me love my soul. She's a blessing from above. My girl who loves the breeze flow. It's a jive me watch she love grow. Me wanna never break your heart, no. So no worry yourself, my girl. Me coulda never break your soul. No worry yourself, my girl. Cause anytime you want in love, just let me know, baby girl. And I will be there if they give it up. Like you know, say, yeah, boom, she give me. give me love, give me love, she give me good love. I just sit and me love her soul, and she's a blessing from above. My girl, you know you're good soul. Anything you need, let me know. She give me love, give me love, give me love, she give me good love. I just sit and me love her soul, and she's a blessing from above. It's a free slow. It's a jive you watch it love grow. She give me love, give me love, give me love. Man, esto es Solo Fluir, un temita acá de Dobra conmigo, Naya acá. Solo Fluir, hermanos. Este temita se lo dedicó Dobra a su Lovel Up. Ya van, su reina. Ahí nos va. Voy a quedar con las ganas de haberme atrevido a luchar por tu cariño. Es que lo que siento por ti no es pasajero. Al encontrarme en la calle contigo ya no es casualidad. No sé, siento que tu mensaje es el Señor. Me hay que escuchar, no saber lo que mal. Es una conexión muy especial. Es algo que el Señor nos quiere comunicar. Es una conexión muy especial. Es algo que el Señor nos quiere comunicar. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Hay que fluir y dejarse llevar. Para que el resultado sea lo más natural. Hasta hace muy poco mi vida estaba sola. Sin ni una compañía, con pocas alegrías. Apareciste tú, una buena amiga. Una buena amiga. Son cosas milagrosas, así las tomo yo. Haberte conocido fue una bendición. Y mi satisfacción es verte cada día. Mirarte a los ojos y sacarte una sonrisa. Cuando estoy contigo veo las cosas diferentes. Cuando estoy contigo ya no hay más gente. Solo tú y yo en esta conexión que el Señor nos regaló. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Le doy gracias a Dios en cada momento. Le doy gracias a Dios por brindarme tu amor. Sentir tu calor en todo mi cuerpo. Corazón con corazón, una real unión. Que tu amor sea para mí, que tu calor me lo brindes a mí. Que si no es así, que ni yo aprendí que en la vida hay que dejarse llevar y fluir. Que tu amor sea para mí, que tu calor me lo brindes a mí. Y si no es así, de ti yo aprendí que en la vida hay que dejarse llevar y fluir. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Solo camina, tan solo mira. Cada paso en mi vida se ilumina. Es el fluir en el vivir. El que te hace sentir el corazón latir. Yo no sé qué pasará más adelante. Qué sucederá, yo solo vivo el presente. Si no me atrevo ahora, después será muy tarde. Por eso cada día lucho por conquistarte. Esta situación no me es indiferente. Yo no le hago caso a lo que piense la gente. Al corazón, al corazón, a él tienes que escuchar. Es una conexión muy especial. Es algo que el Señor nos quiere comunicar. Es una conexión muy especial. Es algo que el Señor nos quiere comunicar. Es una conexión muy especial. Es algo que el Señor nos quiere comunicar. Uy, descuadrado. Descuadrado, sorprendido también. Me sorprendiste. Ya, man, ¿qué se nos viene ahora, MC Jona? Se nos viene ahora, claro, MC Jona, un tema nuevo. Un saludo a mi hermano también, aprovecho de pasarle el dato ahí. MC Jona. Con su tema Tú y Yo. ¿Tú y así yo? Que, sí, Tú y Yo. Tú chequéenlo. Es lover, man. Pero es danza, así es para adelante. Así que chequeen el mensaje y el ritmo de MC Jona acá. En Babylon Falla. Oye, oye, ya tú sabes, esto lo arreglamos los dos, ¿no? Sí, tú y yo. Amándonos y ya no me amas, ya no me extrañas, solo me regañas. Tú ya no me llamas, ya no me amas, ya no me extrañas, solo me regañas. Tú ya no me llamas, ya no me amas, ya no me extrañas, solo me regañas. Tú ya no me llamas, ya no me amas. Si tú sabes que esto es en fe, tú y yo. Vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo. Oye, yo te digo, vente conmigo, si yo no quiero ser tu amigo. Oye, yo te digo, vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo. Oye, yo te digo, vente conmigo, si tú sabes que esto es entre tú y yo. Tú y yo amándonos, y tú y yo. Tú y yo queriéndonos, y tú y yo. Besándonos, y tú y yo. Oye, no respondes, ¿por qué te escondes? Si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre, tú di mi nombre. Si tú sabes que yo voy donde. Oye, no respondes, ¿por qué te escondes? Si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre, tú di mi nombre. Si tú sabes que esto es entre tú y yo. Tú y yo amándonos, y queriéndonos, y tú y yo. Tú y yo besándonos, y tú y yo. Tú y yo. Si tú amándome y yo amándome, si tú amándome y yo amándote. Ya, man, ahí pasaba MC Jona, tú y yo. Ahora lo vamos a dejar con Rich Spice. Rich Spice, mira. Rich Spice. Muy buen exponente jamaicano. ya van acá en la Babylon Falla. Seguimos junto a Balaguero. Selector Balaguero. Ahora selectando Naya. Se nos viene No No No. Esto es Bounty Killer con Dope Pay. Acá en la Babylon Falla. No, Urban Reggae. Un clásico. Hermano, pasen el dato ahí, la radio junto a nosotros, Balaguero. Ahí para que todos compartan la buena vibra. Yes, I do know. The boy selection without objection. Well, no respect and go. Woman, if you don't love a man, make him know. Man, if you don't love a woman, let you know. I'll break up. No, no, no. Real a big deal. You don't love me and I know. Nobody now for tell me nothing, I'm pleading for say, can't read it like a book, me not cook. No, no, no, you don't love me, yes I know now. What do you mean, you mean it's a show off, get out, Steve McGree, for real. Cause you left me, baby. Yes, fuck up and gone, and even if I know it. And I've got no place to go. Woman, you wanna see me on my Bible? Me pray to my God. You think I one night me pray, or a two night me pray? Beg Father God does to make this girl stay. It's more than word to say, but she still go away. Walk from Kingston, now me gone to Mobay. Everybody that me see me ask, them fi pay. Them looking at me face, and I know it's what them say. No, no, no. I'll do anything you say, boy. Interested. Oh my. If you ask me anything, baby, yeah, I'll get on my knees and pray, boy. Night and day, me pray for that girl, and on a one time or two times. Woman, it burned me heart and it left me grieving. When me see up on the road, all of my going steep. And me know the nice loving, him I receive. Him I reap the fruits while I me plant the seed. To get back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back, snow and grief. In a father God, I believe. Yeah, forget that, I'm grieving over. Cause you left me. Close, baby. Night and day, cry. And I've got no place to go now. Me nah give up, you know, woman. Woman, woman, you no love me. I know me no. Why did your friend from tell me so? Now you left me and gone, and me no know what to do. Love takes time and love up to grow. Just like a seed that you sow. Who let me hold on and I let go? And to prosperity, that is where I go. Oh man, get wild, get wild, get wild. I'll do anything you say, boy. Me know it like a book, girl. Me have to get by this girl. Estamos en línea. Ya, yeah, man. Al aire, no, ahí pasaba con No Pain. No, no, no. ¿Qué se nos viene ahora, Balaguero? Selector Balaguero. Se nos viene Tony Rebel, Tony con, Rebel. Con un tema del 2007 de su disco I Rebel, Take Care of Yourself. Para toda la gente. Escucha acá la Babylon Falla. Así es. Saludito y buena vibra ahí para Gina de parte de iRoot. Y saludito a Mr. Nico que está nos está grabando el programa. Oye, también un saludo a la gente que conozco y que me conoce de Colombia, de Exacto. México. Saludito, sí, ahí para México. Los hermanos de Panamá, One Love Panamá, One Love Chile, One Love España. Toda la gente ahí. Rastafari. Ya, man. Tony Rebel. Mercy gotta take care of you. And that you must know. When are you sick, you're sad, I say. And you are blue, yeah, it's true. All right, yeah. You be where life you cannot get it back, boy. This are no movie for no cinemas, boy. Caballero al mando, la selecta. La selección ahí, creando los problemas acá, la oportunidad. Agradezco el espacio que me está dando mi hermano acá, Nadia Bles, Babylon Falla, Urban Reggae, Bato Sai, Dopra aquí, todos los hermanitos. Ahora, el tema que viene a continuación es Capleton con Same Old. Yeah, yeah. Pula, selecta, pula. Yeah, tírala de nuevo. Antes, tenía que enviar un saludo a mi hermano Felipe, artesano, Mostri ahí, y a su reina, a la hermana, a la Cintia ahí, un fuerte abrazo. Gracias por estar en línea. Así que, ahí, pues hermano, le envié el saludito. Ya, man. Just it is all what we need. So let us be conscious, so we all can proceed and never lose focus. That will make us achieve. I don't love and just burn them envy and greed. Ha! Same old story. Now lose the sanity. Same old. About the vanity, same old, story, dear promises, same old, story, so now on your name, So they always say what they gonna do. Still they always do what they wanna do. And they always say what they never do. And the words they speak is never true. Still I pressure them apply. After them sick as I live in and get it so high. Why everything gone sky high? I wonder if them ever felt the people pain when the people cry. Them don't lie that sky is the limit. And still when me ready for my share, them and tell me say finish. Long time slavery abolished and diminished. With them still I go with them willing in it. Now I'm alone. It's the same old story they promises. Same old story. No lose the sanities. Same old story. No bow for vanities. Same old story. We need more love and trust. Just it is all what we need. So let us be conscious, so we all can proceed and never lose focus. That will make us achieve. I don't love and just burn them envy and greed. Ah. Same old story. No lose the sanity. Same old. Both of vanities, same old story, dear promises, same old story. So now on your name, so they always say what they gonna do, still they always do what they wanna do, and they always say what they never do, and the words they speak is never true. Still I pressure them apply, after them sick as I live in and get in so high, why everything gone sky high. I wonder if them ever felt the people pain when the people cry. Them don't lie that sky is the limit, and still when me ready for my share, them and tell me say finish. Long time slavery abolished and diminished. Where them still I go with them willingly in it. Now I'm alone. It's the same old story. Their promises. Same old story. No lose the sanities. Same old story. No bow for vanities. Same old story. So that one and him. Premature promises will make you get discouraged. Inflation getting high, economical worries. So I tell the ghetto youth, them don't get same old story. Same old story. Nos decía ahí Capleton. Y ahora lo que suena por Babylon Falla es These Are de Anthony B. Anthony con B. Ustedes, acá. Con Naya Bless. Anthony B. Boom Falla. Okay, okay. Take care of the woman, them. Okay. Take care of the woman, them. Book a sexy black girl in a Kingston city with a small waist, but super. Walk not me, but me not too picky. She a request the rest, she walk with her hidden. She don't want no man to bite it on. Wow. And the stamina got me not 2 minutes. Picky, so me tell her me ready to wash on her pity. But don't get that, she just have one time to me. But me wife and me aunt, so me don't want no itchy. Look girl in a skirt and itty and bitty. Cut down sleeve blouse, she show this. Raise up me, me no carry ticky ticky. She look for me pants front and city. Quite a far and moon and grown and out. She quite talking a tongue with me. Shiva and a quiver, me no drop with it. So these are and these are. Oh, they're up and squeeze her. Keep on, don't leave her. Don't bruise and beat her. Squeeze her, don't squeeze her. She not get feeling like this. Have her weak in her knees in a total bliss. No music now play a cheer, turn and twist. We aim to please, we not shoot and miss. Too much woman day, I wrote me man day back. I make no girl put me on the dead man. Maybe I go smoke a split if you catch my chin. I know yes, I know let me put some deadly kiss. But it's a rude, you have me put on me look. Knocking on the door like jump and stick. Give her multiple style, come in full of tricks. So me give her 9, John leave out the 6. Star pedal, I look like me a cyclist. She need to put my list in time that me insist. When she wake in the morning, she have a reminisce. So these are and these are. Oh, they're up and squeeze her. Keep on, don't leave her. Don't bruise and beat her. she just a one time thing. But me wife and me yard, me don't want no itchy. No girl in a skirt and itty and mitty. Cut off sleeve blouse, she show this. Rise up me, hear me no carry ticky ticky. She look for me pants front and silly. Why a bar and moon and go nanda. She try talking a tongue when me die go sticky. She but an a club and me no joke with it. So these are and these are. Oh, they're up and squeeze her. Keep on, don't leave her. Girlfriend, tell a friend to Casper Wantar. It's the Munga and the Rebel representing for my lady. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you, what you know you want from me. Girl, point on it and, climb on it and, bubble on it and talk to me. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you, what you know you want from me. Girl, point on it and, but if you want faster, we will give you faster. If you want harder, we will give you harder. If you want deeper, we will give you deeper. Boom, boom, no in and no, no, we no either. If you want faster, we will give you faster. If you want harder, we will give you harder. If you want deeper, first thing first, girl, you're pretty like flowers. Next thing, no Munga, no one number one. Cause just you won't feel the rasta man power. Two foot in the air like the twin towers. So I keep running like we were in the shower. She had given it to your position for hours. She said, take out this and don't take it out. If you stop there, we're not gonna make it out. But if you want faster, then we give you faster. If you want harder, then we give you harder. If you want deeper, then we give you deeper. Munga, we're not in and no, we're not either. Why money it and talk to me. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart to me. Girl, why money it and climb on it and bubble on it and talk to me. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart to me. Girl, why money it and we will give you faster, slow. But oh no, we never know why she love me so she don't even know. But at the first time she had me told the door. She love me technique and the style me use up. But get better and he get bruised up. I tell Rasta we now be boot up. I bring a root up, tell her say. Why money and talk to me. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart to me. Girl, why money and climb money it and bubble money it and talk to me. Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart to me. Girl, why money it and what if you want faster, we will give you faster. If you want harder, we will give you harder. If you want deeper, we will give you deeper. Boom, boom, no, in and no, no, we don't need that. If you want harder, we will give you harder. If you want deeper, we will give you deeper. Boom, boom, boom, boom. First thing first, girl, you're pretty like flowers. Next thing, no Munga, no one number one. Oh, just you want feel the rasta man power. Two foot in the air like the twin towers. So I keep running like we run in the shower. She had given it to your position, we are what she said. Take out this and don't take it out. If you stop there, we're not gonna make it out. But if you want faster, we will give you faster. If you want harder, we will give you harder. If you want deeper, we give you deeper. Boom, no, no, in and no, no, we don't need that. Why you want it and talk to me? Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart with me? Girl, why you want it and climb on it and bubble on it and talk to me? Girl, I need to know what you want from me. Who wants to love you up in your heart with me? Hey, hi. Tell them the gunshot is healing up in their shop. Rastaman make his participation. Got to increase the knowledge of your education. The herb, we shouldn't be locked away in the police station. You know you're telling. All right. Yo, straight. Jam get lean, dirty get clean, since I've come in pan the scene. Straight, jam get lean, dirty get clean, since I've come in. Yo, Babylon like the Rasta man a one, but a ganja man go use meth we roll on. Keep up moral ability, kill Molly arm, we don't want Molly arm. Ganja, Rasta man no leave that alone, because me use it Billy Yellow man. Brand new charbon, marijuana me go use and build me cologne. Circle me in a me home, ring ring ring ring. Me just get a call from me cella, who link me up now me DJ Sizzler. Them want a hound we go put in a whistler. Hey, wanna listen me lingua? Sure, gotta me go put that in a me chalice. Light up the pop, light up the puppies, light up the queen, light up the police. Me and me ganja can't in a malice. fi make me straight. Can't get clean, dirty get clean. Put them coming on the street, make me straight. Can't get clean, dirty get clean. Things are coming, I don't talk straight. Can't get clean, dirty get clean. Put them coming up a bin, make me straight. Can't get clean, dirty get clean. Yo, yo. The hybrid herb lift me. In farmer league said that them won't sink me. I no carbon, no see say a blueprint me. They forget to catch me, said them only glimpse me. In a them curve you when me circle see you. Once the two bunty killer him go ask them who. Marijuana bring back beanie man career from Mandela Boo. That mean he make your shirt can't get clean, dirty get clean. Could there come in panic seen at your church, can't get clean, dirty get clean. Hope no know what me mean, I miss a stretch. Can't get clean, dirty get clean. Put her come in, panic seen at your church. Can't get clean, dirty get clean. Things are coming, yo. Put in your order and me up for my preparation. Deliver the earth in any portion. Island wide, I cross the ocean. To ganja me make me devotion. And me have ganja shoes pants, ganja lotion, ganja rubber, ganja turban, ganja car, ganja van, ganja house, ganja land. Me have a ganja woman because it's church. Can't get clean, but he get clean. Things are coming up a pen at your stress. Can't get clean, but he get clean. Open on no one, me mean I miss a stretch. Can't get clean, but he get clean. Things are coming upon his head at your stretch. Can't get clean, but he get clean. Hey, look at the job, me tell you say what stretch. Can't get clean, but he get clean. Things are coming up a pen at your stretch. Can't get clean. Ya van acá terminando el programa. Wow. Se lo fue. Todo Balaguero acá. Hay un español hoy día. Muchas gracias. Lo esperamos de nuevo, Balaguero ahí. Invitado cuando me invitan, encantado de venir. Sí, hermano. Cruzando los tiempos. La puerta abierta. Muchas gracias. Antes de despedirme, le paso un aviso a toda la gente que visiten mi space, que es www.myspace.com/balaguero. El Fotolog, porque también ahí es importante, difusión. Claro, difusión. Fotolog.com/balaguero-rasta. Esos son los dos sitios donde pueden saber de mí, de los eventos en los que participo. Hay fotos y cosas. Y no olviden, por favor, hermanos, el día jueves ir a vibrar ahí al Club Bucarest, junto a Cali allá, junto a Lion Nativo, Arca Negra Sound System, Drew Superactivo. Así que toda la gente invitada al Club Bucarest este jueves desde las 11, me parece que el pulso sigue. Ya van ahí todos invitados, a ver, Balaguero y a todos los hermanos que estarán junto a él. Ay, Rui. Muchas gracias por la invitación. Ya van un saludito también a un hermano que estuvo junto acá hace poquito, Blackfire, que empieza Blackfire, su programa claro, día jueves. Día jueves, toda la vibra ahí. Keep the Vibes. Keep the Vibes, ahí. Ahí para que lo programen acá en Urban Reggae. De 5 a 7. Ahí para que lo escuchen. Blackfire, el próximo, este jueves ya parte. Blackfire, you know. I agree. Así que toda la bendición ahí para la gente que escuchó. Hasta la próxima, por alta vibración. I agree. En el nombre de Rastafari. Difusión nomás, por hermano. Invitamos a toda la gente a compartir la radio. Urban Reggae, que está sonando fuerte ahora. También recuerden que se nos viene de Pensa y Patua también acá DJ en Urban Pensa, Reggae. In the Control. DJ Patua, In the Control. Todo ya, pasando mamá. En urbanreggae.cl. La esto radio. Esto es Rod to Zion, Damian Marley, junto a Balaguero acá. Nos vamos. Nos bendiciones vamos. Para todos. Hasta la próxima. Rastafari, guía y bendice. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where you abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. The bird trap the darkness in the big blood to glow. Me hammer them a slam and spectate again though. Some work with a big like Bam Bam Bigelow. But